La sierra, sierra, que cierra, la sierra, sierra, que cierra. Y por la cara el sudo de Dios que trabaja. Y por la cara el sudo de Dios que trabaja. Patriarca, se te ha cerrado, que el niño quiere dormir, ay, pa mañana más, que el niño quiere dormir, ay, pa mañana más. Qué distinto el madero Cádiz, distinto el madero la cuna de olivo verde, la cuna de cipreste.